En Radio CSE comienza la programación de clasificación A. Apta para todo público. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barbazul Cartonera, presenta. En este momento, ruido de fondo, el espacio donde podemos escuchar lo que los demás solo oyen. Muy buenas tardes a toda la gente que nos escucha a través de 940 AM o www.radiocse.com. No se olviden que también pueden descargarse la aplicación Radio CSE HD a través de Google Play para que puedan escuchar toda la programación de la Franja Cultural Barbazul Radio y además toda la programación de la Radio Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del país. Bueno, agradeciendo sobre todo a todas ustedes, todos y todas ustedes que están junto a nosotros cada semana escuchándonos y compartiendo con nosotros este espacio. El día de hoy vamos a conversar acerca de teatro, también vamos a conversar acerca de la violencia de esta sociedad que nos ha llevado a crímenes tan dolorosos como el crimen de Samuel Chambers, que finalmente devela todo un aparato de violencia que penaliza, ¿no? Y en este caso asesina los cuerpos diferentes, los cuerpos y las actitudes diferentes. Para eso estamos junto a Pablo Roldán y a Daniel Campillay, con quienes son parte del colectivo Zona Bastarda y están promocionando su última obra que justamente trata de eso, ¿no? Huyó del país que somos. Y vamos a conversar con ellos alrededor de cómo se van configurando estas posturas escénicas, cómo se van configurando estas expresiones de artísticas en torno a problemáticas tan concretas, ¿no? Como es la violencia en este caso. Muy buenas tardes, Pablo. Muy buenas tardes, Daniel. Gracias por compartir este espacio junto a nosotros. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Te agradecemos totalmente. Antes de empezar, ¿cómo es que estuvo en este programa? Vamos a poner una canción. Esta vez vamos a escuchar de Rebeca Lang, Ni Una Menos, de Rebeca Lang, compositora, cantautora, socióloga nicaragüense, quien en sus letras siempre va a expresar, ¿no?, esta idea acerca del cuerpo femenino y esta idea acerca de los derechos y las reivindicaciones de las posturas feministas y en general de la postura de respeto de derechos, más que nada. Esto es Rebeca Lang, Ni Una Menos. Ajá. Quisiera tener cosas dulces que escribir, pero tengo que decidir y me decido por la rabia. 5 mujeres hoy han sido asesinadas y a la hora por lo menos 20 mujeres violadas. Eso que solo es un día en Guatemala, multiplícalo y sabrás por qué estamos enojadas. No voy a andar con pinzas para quien no entienda que esto es una emergencia y estamos preparadas. No soy pacifista, no me exijan cosas que no ofrezco, no pedí un pedestal ni lo merezco. Soy como las otras, hartas de andar con miedo, agresiva porque es la forma en que me defiendo. No tengo privilegio que proteja este cuerpo en la calle, creen que soy un blanco perfecto. Pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas. La curandera que murió de tantos golpes porque el hombre que la amaba realmente la odiaba. La otra que fue abandonada con un hijo y cuando se enfermó tuvo que mandarlo a un hospicio. Esto va por mí porque a los 15 años me atravesó la cara un golpe desde su mano. Porque ningún humano se hizo presente el día que un delincuente me dejó el pezón marcado. Esto va por la niña de 9 años obligada a un embarazo porque la violó su hermano. Una niña sin derechos porque el clero considera que el aborto es peor que lo que le han hecho. me remito a los hechos. No voy a explicarle con dibujos a ningún macho de esos que creen que con su intelectualidad nos van a venir a educar sentados en sus privilegios. No tengo privilegio que proteja este cuerpo en la calle. Creen que soy un blanco perfecto, pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas. Cuéntanos bien, en las calles somos miles, desde México hasta Chile y en el planeta entero. En pie de lucha porque vivas nos queremos, no tenemos miedo, no queremos a ni una menos. Díganme loca, histérica y exagerada, pero hoy canto en nombre mío y el de todas mis hermanas. No nos acusen de violentas, esto es autodefensa, estamos sin resistencia, ya no somos indefensas. Pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas. Lo que escuchamos era a Rebeca Lang con su canción Ni Una Menos. Le recordamos que nos encontramos junto a Pablo Roldán y a Daniel Campillay conversando acerca, ¿no?, de las expresiones artísticas de su nueva obra y acerca en general acerca de esta propuesta artística para develar todo este aparato de violencia que se manifiesta, que sea de la manera más evidente en el proceso judicial, ¿no?, que se ha llevado respecto a la muerte de Samuel Chambers, el joven asesinado el 17 de noviembre del 2017, ¿no? Muy buenas tardes, gracias nuevamente por estar aquí. Bueno, en primera instancia, la motivación quizás de su obra es esta muerte, ¿no? Esta muerte de Samuel Chambers, un personaje conocido dentro del ambiente capitalino, dentro de un espacio determinado, ¿no? Sin embargo, dentro de su de la configuración de la obra, este caso de Samuel Chambers también devela un montón de injusticias y un montón también de violencias estructurales dentro del sistema, ¿no? Respecto a eso, dentro del arte, ¿cómo posicionar al arte con esta postura crítica frente al sistema en torno a expresión artística ya de la materialidad de la obra, ¿no? Sí, bueno, como vos dijiste, loco, nosotros tomamos el caso de Samuel Chambers como un eje, en este caso textual, dramatúrgico, ¿sí? Lo tomamos y lo investigamos, y en la investigación lo que hacemos es tomar su proceso de judicialización, y en eso transformamos ese proceso total en un texto. Sí, entonces tenemos la comunión de la literatura y el texto, que son los ejes para poder entrar en el cruce de lenguajes. Lo que nosotros manejamos en la obra de teatro, que es una obra de artes escénicas que va dentro del cruce de lenguajes. ¿Qué es el cruce de lenguajes? Son cuatro elementos específicos, que son video, cuerpo, la voz y la textualidad. Todos trabajados de manera individual. Esta individualidad en un momento se acoplan, entran en comunión a través del azar en momentos, ¿sí? Y ahí se produce este nuevo encuentro de teatralidad, acercándose un poco a lo que queremos mostrar dentro de este huyo, dentro de esta ciudad, ¿no? Que es el caos cotidiano, el maltrato, la xenofobia, la homofobia, todo eso que somos realmente y no lo reconocemos. Claro, dentro de esto es muy interesante esta idea, ¿no?, de generar desde cuatro textualidades diferentes toda una sensación, una experiencia de obra, ¿no? Y a partir de eso, develar estos dispositivos que tenemos incorporados, si se quiere, como sociedad, a partir de los cuales organizamos el mundo, ¿no? Respecto al caso en específico, hay como dos momentos específicos del caso, desde el 17 de noviembre del año anterior, cuando muere, hasta el 15 de enero, ¿no?, cuando es declarada muerte indeterminada y generada toda esta idea de, o sea, se murió y nadie más sabe, y no se sabe por qué murió, y ahí se acabó. O sea, decir, se murió y punto, ¿no? Nadie más se hace cargo de ese cuerpo, que en sí, en vida, era un cuerpo que estaba excluido dentro de este aparato ciudad también. Sí, lo que tú dices es desastroso dentro de la organización Estado-País, ¿no? Es decir, nadie se hace cargo de lo que sucede realmente en las ciudades. ¿Cuántos desaparecidos hay en la ciudad de Quito? ¿A quién le interesa? ¿A quién le importa? Nadie se hace cargo. Entonces nosotros, a través de nuestro lugar, que es la creatividad y el arte en sí, tenemos que hacernos cargo de eso. ¿sí? No nos corresponde. No, este no es una obra de manifestación para con el caso específico, ¿no? Sino es para una manifestación para esos cuerpos distintos, para el cuerpo disidente, para la cuerpa, para eso que no, que camina por la calle pero no se lo puede verbalizar de cierta forma, ¿no? Por la moralidad, por la estructura como está la ciudad, por la estructura como está el Estado, por la estructura como está nuestro psiquis, eso que nosotros nos constituimos como sujetos dentro de la sociedad, es lo que nosotros tomamos. Entonces es realmente lo que tomamos desde el caos cotidiano. Y sí, son dos lugares específicos, ¿no? Es el lugar que dices tú de cuando lo matan, pero ¿qué sucede en esa muerte? ¿Dónde algo debe haber? ¿Hay algún vestigio de algo? ¿Dónde está la cabeza? ¿Dónde están las manos? Es decir, ¿por qué desaparece? Nadie se hace cargo, pero nadie. O sea, no hay un solo rastro. O sea, estamos en el siglo XXI, nos preguntamos nosotros, ¿no? Es decir, con tanta tecnología no aparece nada. Lo último que salió fue hace menos de una semana el escrito que ahora es que reabrieron el caso, pero igual no dice nada. Entonces, con tanta tecnología, ¿qué hacemos nosotros? También pasarle a nuestra plataforma escénica y tomar esos ejes que existen cotidianos, que son cámaras en circuito cerrado, que están todo el tiempo en locales comerciales, en la calle, el ojo de águila, tomamos eso y ponemos dentro de nuestro espectáculo, ¿no? Como una forma de entrar dentro de este lenguaje ciudad, arte, si quieres. Sí, en esta relación específicamente, hay un posicionamiento, ¿no? Un posicionamiento artístico respecto a al caso y en los dos anteriores también a otros casos judiciales, pero también hay un posicionamiento respecto a la ciudad. Y dentro de esta ciudad, o sea, a lo que me refería en la pregunta anterior, realmente existe esta idea de una exclusión, un cuerpo que esté en el límite, un cuerpo en transición, si se quiere. Uh-huh. Conversábamos la semana anterior justamente hablando de Drac, las cosas acerca de este cuerpo en transición, este cuerpo que no busca posicionarse ni ubicarse, sino más bien busca estar en constante tránsito. Y dentro de esto la ciudad es si se quiere, cruel, fuerte y tremendamente discriminador, ¿no? O sea, sí, totalmente. Genera estos ciudadanos de segundo nivel, de segunda categoría, de los cuales sí pueden morir. Y respecto a este sí poder morir, finalmente lo que creería yo que se cuestiona el posicionamiento es frente a un poder que administra quién puede y quién no puede morir. Sí, es decir, es claro lo que tú dices, es decir, sí, el poder determina cuál cuerpo es, a cuál cuerpo hay que llorarlo. Sí, tenaz, es decir, y el cuerpo que no se llora, ¿dónde se significa? ¿Con quién se significa? Pero ahí aparecen las manifestaciones, es decir, aparece el colectivo, aparece la comunión, para buscar una razón de ese cuerpo, ¿no? Es decir, ahí entra la disidencia, de cierta forma, porque encuentra una negativa con el Estado. Es una negativa total. Ante esa negativa hay que hacer revoluciones, y las revoluciones ya no son de armas ni son encapuchados, sí, son revoluciones en comunión. Nosotros planteamos eso, es decir, una obra de teatro en comunión en donde especificamos este caso para poder materializar alguna vía de acceso hacia una razón de este cuerpo desaparecido, ¿no? El aparato hegemónico siempre te va a ocultar. No le interesa a la iglesia específicamente, no sé si específicamente, pero a la iglesia no le interesa hablar de los cuerpos distintos, ¿sí? Al Estado tampoco, al gobierno de turno tampoco, a la policía mucho menos, a nuestros pares tampoco. Es decir, tú nombras que la sociedad, que la ciudad es bélica, pero los que constituimos la ciudad somos nosotros, sujetos. Es decir, estamos con ese campo simbólico, es decir, nuestro campo es moralmente permeado por la iglesia totalmente, moralmente permeado por el querer ser algo que no eres, ¿sí? Es decir, todos esos imaginarios que van rondando totalmente todo el tiempo, a cada instante, cada minuto, eso es lo que somos. Entonces, sí, es una queja para con el poder, pero hay que saber que el poder está dentro de nosotros también y nosotros no podemos visualizarlo, porque nos negamos a esa visualización. Es un problema de mi cuerpo para con el cuerpo del otro, pero no salgo de mi cuerpo, ¿sí? ¿Se entiende la idea? Claro, sí, sí. Y o sea, me llama mucho la atención el desde el título de la obra, ¿no? O sea, el país que somos, porque generalmente, regresando a esta cuestión de cuerpos migrantes también, o sea, realmente todo esto se basa en una territorialización de la violencia, si se quiere, porque el cuerpo que puede ser, el cuerpo que puede ser vulnerado, puede ser asesinado, puede ser violado y vejado, es un cuerpo al que el Estado realmente no posiciona su propiedad encima del cuerpo, ¿no? Uh-huh. Cuerpos migrantes generalmente son cuerpos que no, ningún Estado se hace cargo, o sea, están ahí y por ese mismo hecho pueden ser vulnerados. Y eso me llama mucho la atención respecto quizás a las últimas, o sea, quizás mezclando muchas cosas, sí, claro, a los últimos acontecimientos respecto a migración venezolana, colombiana, y un posicionamiento nacionalista por parte de la opinión pública de tratar de decir, no, Ecuador, fuera todo, cerremos fronteras, y somos un país de paz. Y somos un país de paz. O sea, es realmente tratar de eliminar cualquier este vestigio de lo no posicionado. Y dentro de la opinión pública a veces es fuerte, ¿no? Hace un par de horas leía, ¿no? Respecto a la que a Zaita se le reconoce el apellido materno, el último caso, la Corte Constitucional reconoce que puede colocarse los dos apellidos de las dos madres, y las opiniones son realmente fuertes respecto a que, en su mayoría, o sea, son extranjeras que vienen acá a querer cambiar lo que está bien, que nosotros tenemos percepción como país de lo que está bien y mal, pero son unas extranjeras que vienen acá. O sea, siempre es tratar de eliminar al extranjero, de eliminar lo migrante. Sí, es terrible. O sea, mira, por ejemplo, en nuestra obra nosotros tenemos, hablando de migración, tenemos tres migrantes. Sí, es decir, tres migrantes, tres cuerpos en proceso, en transición de buscar algo en otro lugar, ¿no? Y ellos encuentran un lugar y, bueno, determinan acá hacer la obra que están trabajando con nosotros. Pero lo que quiero decir con esto es que esos cuerpos son se miran de otra forma la migración, ¿me entiendes? Es decir, como un comentario en un ensayo que nosotros hicimos abierto, un compañero de arte me dice, pero ¿cómo puede ser posible, no? Se pone en ese lugar moralista total, aniquilador sobre el otro cuerpo, y le dice, ¿cómo puede ser posible que hablen de Quito tres migrantes? Entonces, yo pienso sobre eso, es decir, pensamos sobre eso, abrimos el Radio de Visión y digo, bueno, es decir, ¿cuál podría ser el lugar para no hablar de eso? Es decir, ¿por qué no tomar esos lugares para hablar? Porque nos corresponde hablar, porque ya no somos unos sujetos de ciertos países. O sea, no existe la patria. La patria es una ficción política. No existe nacionalismo, es una ficción que nos crearon para hacer ciertas formas y ciertos sentidos dentro del Estado. Nosotros sujetos tenemos que pertenecer a eso para poder desarrollarnos, pero no existe realmente la patria. No hay una patria. Entonces, con base a eso nosotros dijimos, bueno, vamos a juntarnos y a hablar de este gran país, que puede ser cualquier país realmente. Hay un montón de gente desaparecida en Argentina, en Chile, todo el tiempo desaparece alguien. ¿A quién le interesa? A nadie. A nadie. Nosotros sí, o sea, tomamos un eje que es la red social y claro, ahí nos interesa, ¿no? Pobres personas que van buscando su lugar, claro, te toca atender eso y no lo atiendes. Entonces sí hay cierta forma de no querer acceder directamente a ese problema, porque no nos significan, porque no están dentro de nuestra moral, porque no somos nosotros. Entonces me parece que hay muchas preguntas sobre eso, ¿no? Es decir, sobre ¿por qué no nos preocupamos de esa otra edad? ¿Por qué no? ¿Por qué somos tan cerrados en nuestros lugares? ¿Quién dice cuál es la verdad? No existe una verdad, hay millones de verdades. Nosotros sí intentamos que no exista la verdad, porque no existe tampoco, como el tiempo, amigo. O sea, el tiempo también es una ficción política. Sin no existe el tiempo. Tiempo de la producción. Claro, tiempo capitalista, pero en realidad no existe el tiempo. El tiempo es para poder ser eso, para ser xenofóbico, homofóbico, para poder determinar sobre el cuerpo de las personas. Somos individuos, no hay género. ¿Qué tal un mundo sin género? Claro, algo tremendamente fuerte para ciertas, para la gran mayoría de sectores de la población, ¿no? Que miran en esa fuga en esa transición, en ese no posicionamiento identitario, si se quiere, miran una amenaza tremenda, ¿no? La ideología de género que viene desde... Claro. En Perú está tremendamente fuerte. Acá también. No te metas acá, sí, hay un posicionamiento fuerte de ellos también, desde la iglesia y sectores políticos de derecha. Pero ultraconservadores, derecha, esa derecha extrema, Nebot y todos sus monigotes, que intentan plantearnos un solo eje de familia. El viejo, con mis hijos no te metas. Con mis hijos no te metas. O sea, son cuestiones morales que no permiten el entendimiento sobre el otro. Es decir, de abrir el radio de visión y plantear cuál es la significancia del otro cuerpo sobre mi cuerpo y sobre su pensamiento, mi pensamiento, va mucho más allá de dos frases y dos momentos. Es decir, hay que crear una nueva estructura, y esa estructura es en comunión, ¿me entiendes? No es igualitaria, no existe la igualdad tampoco, no existe la igualdad, compañeros. Es decir, hay formas de ser distintos, cada uno en su saber, pero tenemos que rescatar el saber de cada uno, volver a esos saberes. Es decir, es más amplio. Por eso es difícil entrar dentro de estas sociedades más andinas, ¿no? No específicamente la ecuatoriana, la argentina también, la colombiana, la peruana, la boliviana. Es decir, son como ejes muy herméticos, ¿no? Planteamientos herméticos que no nos permiten abrirnos, sino nos ocultamos dentro de nosotros. Entonces hay que ver una forma, ¿no? Y para nosotros es esto, es decir, tomar por ejemplo a Daniel, que viene de otro lugar y es músico, entra dentro de la performatividad y plantearle una obra y el acceder, hablar de otra ciudad, que puede ser su ciudad, ahora es su ciudad. Sí, entonces es decir, eso, no sé. Daniel, tú estás encargado en esta sinfonía, esta armonía de sensaciones que es la obra, estás encargado de la parte sonora, de la sonoridad que bueno, en la primera instancia de la obra quizás. ¿Cómo pudiste interpretar o traducir, si se quiere, toda esta el caso judicial que devela todos estos aparatos de los que estamos conversando, y traducirlo a la sonoridad? ¿Cómo lo hiciste? Sería como la pregunta principal. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo lo hiciste tú? ¿Cómo lo interpretaste? Bueno, con el tema con el caso de Samuel, y bueno, y el tema también del femicidio, el machismo y todas esas cosas, cuestiones que se tocan por ahí, también yo creo que me veo perdón que me falte el aire un poco me veo involucrado también en el hecho de que, como decía él, también Quito es como mi ciudad, porque estoy viviendo acá, de hecho estoy trabajando con él. En Argentina también hay muchos casos parecidos, similares, casi iguales también, vivimos también esa violencia, así que me parece que es una cuestión de ya de la vida misma, ¿no? De volcar sobre en la música lo que pasa, ¿no? Sobre la obra, o sea, sobre el cuestionamiento y sobre la música, ponerla ahí, ¿no? Pero a través del noise, pues, ¿me entienden? Metemos mucho ruido. Sí, ruido a través de los objetos que utilizamos, también utilizamos computadoras, es decir, tomamos elementos digitales, totalmente como la computadora y los pies de... Los pedales sí. de la guitarra. Entonces todo eso es como que armamos una gran composición, es una gran sinfonía, pero que realmente viene de la ciudad. Tomamos todo y lo vamos mezclando en vivo, ¿no? Por eso que si tú ves la obra el día jueves, que es el estreno, la del viernes va a ser totalmente distinta. Entonces no hay una forma específica de crear el sonido. Lo vamos creando en el instante, con cierta base, no rítmica ni melódica, con cierta base más de escucha. Claro, eso me encantó, si quiere. Porque esa cuestión del instante me parece fundamental, quizás en el momento de la representación, ¿no? O sea, se habla de que la representación solo puede estar dada como un cerrar y abrir y cerrar de ojos, un instante. Es instantánea y se da en el momento. Si no existe un modo de representación exacto dentro de algo tan fuerte como la violencia, como la sociedad, como uno mismo, ¿no? Uh-huh. Y dentro de eso, o sea, me parece tremendamente enriquecedor este hecho de que sea algo que cambia, algo que va cambiando y va modificándose, porque dentro de todas estas representaciones de la violencia que se dan generalmente en redes sociales, como decías tú, Pablo, o en otros espacios, hay una idea colocada de cómo se debe sentir la violencia, ¿no? O sea, este libro hermoso, Ante el dolor de los demás, donde se dice, o sea, miramos una fotografía de un niño herido en la guerra o de las desgracias de la guerra y nos da dos percepciones, ¿no? Primero, la percepción de que somos capaces de empatizar con esa representación, y la segunda, de que todos juntos miramos lo mismo, cuando en realidad no se mira lo mismo y existe ese filtro, ¿no? De quién realmente está representando y desde dónde lo hace. Sí, exactamente. ¿Quién lo hace? ¿Quién determina también esa visualidad, ¿no? ¿Quién determina lo sonoro? Es decir, ¿de qué estamos permeados? O sea, ¿cuáles son las maquinarias de poder que están detrás de nuestros oídos, de nuestros ojos? Es decir, ¿qué nos significa todo eso? Lo que nosotros intentamos con esto es romperlo totalmente, es decir, bueno, un día suena de una forma, otro día de otra, es como el estado de ánimo que tenemos realmente. Sí. ¿Sí? Entonces, igual sucede en la parte visual. Sí, es decir, yo estoy con una, ¿qué tengo? Cuatro cámaras abiertas al instante y un video que lo tenemos. Pero eso va entrando de forma que en un momento se verá, no se verá, el otro día será, no será, y en cada función es distinta. Pero como es la materialidad de la ciudad, es decir, si vos vas a un lugar, a una tienda, y ahora como todo está sectorizado por cámaras, vos te miras ahí comprando. Si te miras en ocho pantallas comprando, sí, totalmente, sí, sí. Y dices, bueno, y claro, me miro y comienzo a significarme, ¿no? Pero el otro día vas al mismo lugar y te significas desde otro ángulo. Entonces hay que mirar eso, es decir, eso sería ya como los lenguajes contemporáneos, ¿no? Es decir, tomar cosas que están en los espacios y volcarlos a los lugares artísticos. Es fundamental esta idea de generar estos espacios artísticos para mí, porque en realidad sí están generando una crítica a un sistema que se va desde un lugar arte, pero que contradice todo este posicionamiento quizás general o generado desde la opinión pública de que no, en realidad este arte, o sea, existe esta idea, ¿no?, del arte espectáculo show, uh-huh, que debe complacer, entretener, divertir y ya, o sea, un arte que se queda ahí y esta propuesta artística, si se quiere, que dentro de su estructura y a nivel discursivo también genera toda una crítica al poder, no, o sea, creería que no va por ese lado, ¿no? Este lado de un arte que entretiene y divierte y se acabó. No, para nada. O sea, nosotros no entretenemos. Nos divertimos, sí, haciendo las cosas, un montón. Es decir, porque no creemos en ese arte que tiene que dogmatizarte. O sea, que te dogmatiza, que te canoniza inmediatamente. Es decir, pasa que desde la entrada del modernismo comienza a existir esa forma de que todo sea tan sólido, ¿no? Es decir, entra la disciplina. Y para que exista la disciplina tiene que haber categorizaciones. Entonces el arte tiene que entrar dentro de un lugar y no moverse de ahí. Entonces, claro, por eso vos vas al teatro y te encuentras con otro chico y están hablando, oh, ¿cómo estás? Claro, una cosa que no corresponde al tiempo-espacio realmente. No corresponde. Si te fijas, no corresponde en su totalidad. Porque ahora nosotros, es decir, tenemos unos textos, están hablando, que no hay texto, o sea, hay pocos, no, hay texto, pero un momento sacan celulares porque, o sea, no, se olvidan el texto. Y claro, recurren sobre la maquinita, ¿no? Pero esos son elementos que nosotros conllevamos dentro de nuestros espectáculos, es decir, tomamos toda esa materialidad para poder acceder a eso que nos lleva esta liquidez contemporánea. Porque si no entablamos un discurso que nos permita entrar dentro de esto que tanto nos molesta en momentos, ¿me entiendes? Dices, pero antes era mejor. ¿Qué antes era mejor, amigo? ¿De verdad? ¿De verdad antes era mejor? No era mejor ni peor. Era una forma. Pero esta forma es distinta. Entonces también por ahí hay que darle a esos lugares, ¿no? Antes de continuar con esta interesante charla, vamos a ir a los anuncios de la Radio Casa de la Cultura y volvemos para seguir haciendo más ruido de fondo. Regresamos. Volvemos con más ruido después del corte. Sigue en sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¡Hola! ¿Y tú cómo estás? Aquí, fregada. Estoy en la casa, viendo por la ventana aburrida y quisiera hacer algo. Ay, amiga, yo me sentía igual, pero ahora asisto a un club recreativo que se llama Senior Service. ¿Qué hacen allí? Yo voy 3 veces a la semana a arte terapia, yoga en silla. Ajá, y lo más divertido, viernes de paseos. Pero ha de haber un montón de gente. No, ni digas, son los grupos máximo de 6. Y tenemos incluido materiales, hasta el refrigerio nos dan. ¿Cómo dijiste que se llama? Senior Service. Además, hay acompañante por cada 2 personas. Yo también quisiera ir. Contáctalos al 09824-37186 o por Facebook como Senior Service. Senior Service, el arte de envejecer. La Psicalíptica.net presenta su octavo proyecto exhibitivo, El Orden Natural de las Cosas. Una muestra sobre representaciones del arte sexual ecuatoriano que reúne la obra de 16 artistas y colectivos. Abierta al público desde el sábado 2 al 17 de junio, de 9 a 17 horas 30 en el hall del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Entrada gratuita. Organiza la Psicalíptica.net con el apoyo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, UIO Festival Erótico 2018, auspicia Color Power y esta emisora. El hombre fue creado para ser el amo y señor de este planeta, que poco a poco, día tras día, colapsa ante la indiferencia de una sociedad carente de sensibilidad. Tiempos apocalípticos. Exposición pictórica de Manolo Marín. Quiero utilizar el arte como un recurso, como lenguaje para penetrar por medio de la obra en la sensibilidad del espectador, anhelando un cambio. Venga y descubra la magia de estas obras que estarán expuestas hasta el 31 de mayo en la Sala Miguel de Santiago de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. De lunes a viernes, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Tiempos apocalípticos. Tiempos apocalípticos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Regresamos con ruido de fondo. Uy, regresamos con fuerza con ruido de fondo. Le recordamos que nos encontramos junto a Pablo y Daniel conversando acerca de la obra Huye del País que Somos, producida por Zona Bastarda, y estamos conversando un poquito acerca de esta función del arte, ¿no? Antes de la pausa estábamos conversando acerca de no sé si función, pero de este papel del arte dentro de la sociedad. Y si en realidad, ¿no? Existe toda esta idea de un arte complaciente, si se quiere, frente al poder, frente a la sociedad, y también un quiebre. O sea, dentro del arte también existe este proceso de especialización, de profesionalización, en que se buscaba la especificidad del campo, ¿no? Y sin embargo ahora vemos que se quiere romper también con eso, romper con esta hiperespecialización, si se quiere, de las disciplinas en general, de todas las disciplinas, pero disciplinas artísticas en este caso, y ir integrando otros elementos, ¿no? O sea, antes música, teatro, escultura, etcétera, toda la definición de las artes como campos fijos y que no se contaminaban entre ellos, ¿no? No se cruzaban y no se transgredían entre ellos. Sin embargo, ahora vemos, por lo menos en tu obra, una confluencia de ellas y también un quiebre, ¿no? Una contaminación mutua entre las diferentes sensaciones, en última instancia, que el cuerpo evoque, que el cuerpo tiene, ¿no? Sí, es decir, tiene que ver con eso, es decir, la multidisciplina tiene que ver con procesos de multidisciplina, es decir, y la multidisciplina tiene que ver con los nuevos encuentros de sociedad, es decir, una familia no es solo padre, madre e hijos, ¿no? Hay una madre, un padre, es decir, hay un cuerpo trans, hay un cuerpo en disidencia, hay un cuerpo que transita, es decir, todo eso es la sociedad. Y dentro de la parte artística también es lo mismo, es decir, son lugares en tránsito, somos cuerpos en tránsito. Y el arte, es decir, en Rusia pasaba que el arte estaba con el Estado, pero era una mentira, porque no podía haber disidencia, ¿sí? Es decir, el socialismo decía que tiene que haber mucha arte, claro, porque estaban a favor del Estado. Es decir, yo personalmente creo que el arte tiene que estar fuera de todo lugar de hegemónico, ¿sí? De todos esos monopolios, es decir, no entrar dentro de esa rueda porque es difícil de salir, porque ya eres complaciente con eso, y me parece que hay que tener como una banderita anarquista, pero tratarlo al anarquismo desde Bakunin y Malatesta, ¿no? Es decir, analizarlo, ponerlo en papel, cubrirlo y decir, bueno, esto es lo que sucede con el Estado, esto me sucede a mí, ¿qué voy a hacer yo desde mi lugar? ¿A dónde me voy a ubicar? ¿Cuál es mi lugar, no? Entonces, claro, nosotros dentro de la zona bastarda nos ubicamos en un lugar de disidencia totalmente. Siempre estamos rompiendo algo, no estamos a favor de todas las normas establecidas del Ministerio de Cultura, de Secretaría de Cultura y la misma Casa de la Cultura. No compartimos. Es decir, nos parece que no ven el tiempo y espacio que nos corresponde, ¿no? A los artistas. Yo soy artista. No tengo las garantías dentro de mi país para ser artista. Tendría que tenerlas. ¿Cómo no las tengo? Tengo que crearlas. Entonces, ¿cómo las creamos? Desde nuestros lugares. Es decir, sin pensar en que el Estado tiene que darme algo a mí. No me lo merezco tampoco. Hay cosas más importantes que el arte, amigo. Hay gente que se muere de hambre. Es decir, la otra vez fuimos a baños y estaba como muy... Es como que pasa el tiempo. Como que solo en la gran ciudad existe esta modernidad. Vas pasando para el centro sierra y sigue siendo como es esta gran necesidad de crear otro país, ¿no? O sea, otro estado, otro lugar. Es decir, hay mucha pobreza, pero realmente pobreza. Es decir, ves gente muy necesitada. Entonces hay un país que no nos ampara, un estado que no nos ampara. Ante eso, ¿nosotros qué hacemos? Sí, arte, pero ¿desde dónde lo hacemos? No podríamos hacer stand-up comedy, es imposible. Porque no estaríamos perteneciendo a la realidad. No podríamos ser youtuber tampoco, ¿me entiendes? No, imagínate, o sea, no... Es antiético, antipolítico. Porque nosotros somos un cuerpo político. Para nosotros todo cuerpo es un cuerpo político. Que tiene que formar algo. Que tiene que entrar dentro de las sociedades a construir cosas. Va por ahí, ¿no? El lugar que nosotros ocupamos. Sí, respecto a eso también me recuerda mucho, ¿no? esta idea de la interseccionalidad, uh-huh. de la idea de develar y denunciar este conjunto de desigualdades, ¿no? Y no concentrarse simplemente en la develación de una, sino tratar de develarlas todas. O sea, en tanto colonia, en tanto género, en tanto clase, etcétera, ¿no? Todas las que se dan dentro de esto. Y también me llama mucha atención que dentro de esta revelación, este reclamo social, esta nueva conciencia de la desigualdad, de la diferencia y de la discriminación, si quiere, también confluye en esta idea fragmentada, ¿no? Esta idea de que existe una realidad fragmentada, existe un conjunto de desigualdades y de veladas y fragmentadas de ahí, y deben ser todas denunciadas y deben ser todas, o sea, debe exigirse la toma de conciencia de todas, ¿no? Daniel, dentro del tiempo que has vivido aquí, dentro de tu labor y de tu trabajo artístico, bueno, tú viniendo quizás de un lugar otro, esta sociedad quiteña, esta ciudad como somos, ¿cómo traducirla? ¿Cómo traducirla en tus palabras? O sea, realmente, ¿cómo somos? Claro, yo lo que veo es que son como muy conservadores. De hecho, yo vengo de una provincia en Argentina que es muy parecida a Quito, no estéticamente, sino con la gente, la forma de pensar, la cultura, de una provincia muy religiosa también. Y es como que veo que... A mí me ha pasado que ando mucho en la calle, entonces he notado que la gente, no sé, es como... Me hace acordar a mi pueblo, San Juan, como te decía, es muy solidaria. Y bueno, eso, o sea... veo que la gente es muy sana, o sea, en general, ¿no? De la gente, mucha gente te ayuda, te brinda una mano. No sé si porque soy argentino, capaz que con otra gente que sea de otro país sea distinto, no sé, la verdad. Pero lo veo muy conservador, igual que a la provincia donde yo soy. Claro, porque esa pregunta, esa, puede ser una pregunta, puede ser una afirmación también, una posibilidad, ¿no? De cómo somos, me llama mucho la atención, porque en realidad esto es decir, cómo somos, es finalmente preguntarse, bueno, en primer lugar, hacia cómo no somos y cómo podemos llegar a ser. Y este lugar en fuga que se genera en este caso en el arte, nos remite, ¿no?, a esta idea de realmente podemos llegar a ser, o sea, podemos llegar a posicionarnos como identidad ser, o la idea realmente sería generar este tránsito permanente, ¿no?, que quizás es más enriquecedor que el posicionarse directamente desde una identidad. O sea, yo prefiero estar transitando totalmente, ¿me entiendes?, todo el tiempo transitando, porque no sé si tendría deber ser de un estado país metas patriótico, qué loco, sí, es decir, ahí sí tendríamos que preguntarnos sobre lo que tú dices, ¿no?, el ethos patriótico, es decir, pero a mí me parece que son lugares como muy muy frágiles, eso de tener la bandera patriótica, ¿no?, es decir, yo soy de acá y tengo que defender a mi patria a capa y espada, pues, amigo, eso te lleva a genocidios grandísimos. O sea, hay montones de ejemplos. Me parece, yo prefiero estar en tránsito. Ahora sí, soy ecuatoriano, pero luego puedo ser argentino, o luego puedo ser colombiano, luego puedo ser, no sé, neoyorquino, luego puedo ser alemán. Puedo. Pero ¿desde dónde yo accedo a ese lugar? Me parece importante. O sea, mi capital simbólico. ¿Me entiendes? Porque ahí hay un hecho político. Es decir, hecho político en cuanto a la acción, en cuanto yo quiebro los sentidos de esas sociedades a través de mis accionares, ¿no? No un accionar bélico, sino un accionar de estar ahí y habitar ese lugar desde lo que yo soy. ¿Qué soy? Sí, soy ecuatoriano y mi padre y madre son de Guaranda. ¿Y cómo yo, eso que aprendí dentro de mi primera infancia, logra mirarse ahora dentro de esas otras significancias? Entonces es complejo. Claro, yo lo habito, pero no sé cómo lo habita el otro. Ahí sí hay que preguntarle al otro, es decir, pero temo un poco en esos nacionalismos, me da temor realmente, ¿me entiendes? Es decir, porque el nacionalismo, voy a hacer una comparación que no sé si da, pero tiene que ver con esas grandes barras bravas que existen, los chicos salen, el uno es nacionalista del equipo de la liga universitaria, el otro es, no sé, pelito de goma, los dos no se pueden ver, pero el otro saca el puñal y lo matan. Sucedió, ¿no? Sí, al chico, no me acuerdo cuál, un niño que vivía, niño, 17 años, viejo, vivía, no sé, él salía de ser obrero, o sea, acabó de con su padre de hacer un muro y le pagaron y vino a ver a la liga universitaria y no sé, pasó que no estaba con la camiseta de él y el de la liga le agredió y le mató. Y bueno, y por eso digo que no sé si me interesa habitar esos lugares de hegemónicos, ¿me entiendes? Ser yo soy esto, yo soy un barra brava, no sé cómo se llama. Para mí son monigotes, amigo, teletubbies totalmente, o sea, perdón. Pero son una tarea de teletubbies, es decir, en el momento que vos accedes con un puñal al cuerpo del otro, es decir, no tienes el suficiente raciocinio ni la suficiente sensibilidad para estar en ese cuerpo. Entonces, le quito todos los derechos humanos. Perdón, pero... Sí, exactamente, porque justamente existe una relación un poco rara entre grupos de extrema derecha, fascistas, grupos nacionalsocialistas, barros bravos justamente, y también los casos de agresión. O sea, una de las primeras instancias de investigación fueron mensajes en Facebook de estos mismos grupos de ultraderechistas, de fascistas, skinheads. Y el caso del chico, ¿no? O sea, es una de las implicaciones de esto. O sea, es una relación un poco rara, ¿no? O sea, el hecho de la nación, el hecho de la identificación y la eliminación inmediatamente de lo que está decidiendo, de lo que no responde a ese parámetro en el caso de identificación finalmente, ¿no? Porque nación, identidad, etcétera, todo ahí clavado, y pa, el accionar violento, todo recae en la eliminación del cuerpo. Sí, la eliminación totalmente del cuerpo, ¿me entiendes? O sea, es decir, ¿quién tendemos que preguntarnos quiénes somos nosotros para entrar sobre los otros cuerpos, ¿no? ¿Por qué entrar al otro cuerpo? Es decir, claro, tiene que ver con, se comenta, se dice, tengo que hablar así en un supuesto porque no hay una afirmación, que fue un grupo neonazi que mató al chico, amigo, pero le dejan sin cabezas y manos. O sea, viejo, no hay razón de ser. ¿Dónde está? Que se ha comido un perrito, dice el policía. Viejo, el policía tiene dos dedos de frente, ¿o no? Realmente tiene dos dedos de frente. Pero la justificación, o sea, no me acuerdo, la justificación de los peces, de los pluviomarinos. Ajá. Que en el caso de los restrepos, o sea, se comieron los peces y por eso no existen los cuerpos, y no hay, simplemente no hay. Pero te imaginas, o sea, ¿ves? O sea, y ahí viene que nosotros, o sea, nos tratan como idiotas, nos tratan como tontos, es decir, y nos hacen creer, y la prensa, ¿qué hace? No lo blanquea, no lo pone en lugar, dice, esto está sucediendo. Chicos, cuidado, porque si sucedió con uno, sucede con varios. Es decir, cuidado, te atrevas a salir con minifalda, tú, hombre, porque te estamos persiguiendo, ojo. Es decir, no, o sea, es absurdo esos lugares totalitarios. Entonces hay que combatirlos. No desde no entrar desde lo bélico, ser más inteligente. No sé quién nos dice, pero hay un, creo que es Levy, lo dice. Él dice que hay que entrar en las ruedas de poder para entender al poder y castrarlo al poder en su totalidad, porque si no entiendes cuál es tu herramienta, hay que entrar a esos lugares, hay que ver, hay que permearse, hay que estudiarlos. Entonces siempre hay que combatirlos, pero me parece que es necesario que nosotros como sociedad comencemos ya a sacar esa moralidad, ¿me entiendes? De cierta forma, a que ese silencio que tenemos por años de sometimiento comience a aflorar. Sí, no tiene nada oculto que yo te reclame algo. Podemos seguir charlando, claro, pero son nuestros derechos para entablar una buena relación, ¿no? Es decir, y la pregunta, ¿dónde está? ¿Dónde está la cabeza y las manos, amigo? ¿Dónde? No me haga un cuento chino de esto. Tengo derecho a saber como ciudadano, en la sociedad también. Porque si no estamos, o sea, viejo, salgo de acá y qué. Por lo que le acabo de decir al neonazi, que es un teletubi. Lo que le pasó pues a la Cora de los le pasó hace años a la Cora de los Diablumas, que salió de un programa de Radio La Luna y los tipos llegaron y le golpearon le rompieron la nariz, el brazo, le hicieron pedazos y estuvo internada, pues. Claro. Por hablar exactamente de denunciar estos grupos totalitarios. Respecto a esto, me gusta mucho porque también, existe este poema, un poema hermoso que se llama Antígona González, de Sara Uribe, y bueno, ella, ubicada en la sociedad mexicana, va haciendo exactamente eso, o sea, va pidiendo y reclamando que se devuelva el cuerpo, bueno, desde el cuerpo de su hermano, pero representa a todos los desaparecidos mexicanos, y bueno, es un horizonte posible, y totalmente doloroso sería, como en el caso mexicano también, en el que nadie te garantiza ya nada, o sea, ni siquiera, no existe un Estado que administre la muerte, porque el Estado está escondido, o sea, se administra la muerte quien puede matarte. Y en ese poema también, o sea, la reconstrucción del cuerpo, la búsqueda del cuerpo, que está repartido por varios lugares, y cómo podemos encontrarlo, cómo podemos ir encontrando qué partes en dónde. Me llama mucho la atención estas ciertas coincidencias respecto a las desapariciones. No siempre en esa desaparición está la idea de reconstruir, qué reconstruimos y cómo lo hacemos. Y realmente es doloroso todos estos hechos de violencia que siguen dándose en la ciudad. Pero yo creo que estamos en momento de reclamar y posicionarnos y exigir respuestas por parte del Estado, y exigir respuestas y conciencia por parte de la sociedad también respecto a los casos, ¿no? Porque en un caso, en un horizonte posible, terrible, terminaríamos como la Ciudad de México, en el que gente desaparece, se sabe quién desapareció, cuándo desapareció, a qué hora desapareció, pero no importa, se sabe incluso, hay cuerpos que no están, pero se sabe que pueden estar escondidos, enterrados en algún lado, pero no importan, o sea, la sociedad se vuelve indolente y termina permeando toda esta violencia e integrándola y naturalizándola como parte de su somos, de su país que somos. Uh-huh. Somos un país que desaparece de la gente y todo bien, y somos eso, y no hay nada más que hacer. Sí, mientras no te diga a ti, dices todo está bien. A mí no me va a pasar. Es la típica, no, ¿qué no me va a pasar? Claro que me puede pasar. Claro, porque pertenezco a esta ciudad. Es decir, yo no hablo mal de la gente, pero sí me la enfrento, claro, obvio, porque tengo unos derechos claros. Es decir, no me puedes faltar a mis derechos. Entonces, ante eso, claro, hay gente que se enoja y va directamente a lo bélico, pero corro el riesgo, tengo que correr el riesgo, ese es mi riesgo, porque no puedo dejar de decir lo que pienso, ni dejar de hacer las obras que creo que tienen que estar dentro de un país, porque si no, hagamos televisión basura, de combate y todos sus simios misógenos, ¿me entiendes? Tinelli camaleónico, es decir, me pongo el letrerito de ni una menos de acá adelante y le topo la colita en la televisión, o sea, es absurdo, ¿entiendes? O sea, no corresponde, es decir, me hago el qué sería, eje del modernismo, o sea, pienso que esto vendrá, no, es decir, hagámonos cargo que eso somos como sociedad, yo soy esto, puede haber un cambio, claro, pero si lo asumimos. Si no lo asumimos, no vamos a ningún lado. Respecto a esto, y ya como para cerrar un poquito el programa, este modo de representación, si se quiere, de una sociedad, me llama mucha atención porque no va desde quizás una forma convencional de representación, lo que sería representar el caso y colocarlo ahí. Yo qué sé, ficcionalizar el caso si se quiere, sino más bien desde otros espacios. Me recuerda esta frase, ¿no? De Primo Levi cuando escribía su libro respecto al Holocausto nazi, en que no ponía estas etapas de violencia, de asesinato, de genocidio, sino más bien decía, yo coloco la cotidianidad porque estoy colocando la materia prima para la indignación. Uh-huh. Claro, y es colocarlo desde otro lugar, no desde el lugar quizás más evidente, ¿no? Que sería como eso, digo, plantear, ficcionalizar el caso en sí y colocarlo para teatralizarlo, sino colocarse de otros espacios, ¿no? Laterales que también cumplan esta función, si quiere, pero desde otras sensaciones, de otras sensibilidades. Sí, es decir, lo que vas a ver en nuestra obra es el surgimiento de rasgos, de diálogos, de flujos horizontales, de ficciones, campos, temporalidades, campo real, campo ficcional, todos esos en un lugar, ¿no? Que se organizan de cierta forma, sin tratar de buscar hegemonía tampoco dentro de eso, sino dentro de una horizontalidad, es decir, que se pertenecen en ciertos momentos, pero son efímeros. Entonces está bueno que la miren, porque después ya no estamos acá y ya no existe. Es que sí, es verdad, no existe. Ya para ir cerrando un poquito, ¿cuándo van a estar? ¿Cómo podemos conseguir las entradas? ¿Y cuáles son los horarios y los días que van a estar con la obra y en dónde? Vamos a estar en el Teatro México el 7 y 8. El Teatro México queda casi a las puertas del sur y del norte, casi ya. Entonces no sé si lo conocen. Estamos ahí a las 19 horas. Las entradas las pueden comprar por el app de la Fundación Teatro Nacional Sucre. Si la tecnología no llega a nuestros celulares, lo que podemos hacer es comprar en la entrada en el ticket del teatro el día que vayan, 7 y 8. También tenemos preventas nosotros porque tenemos ahí una traba hegemónica del teatro que no lo voy a decir, pero necesitamos cierto público para la función y tenemos ciertos pases de cortesía. Entonces vamos a dejar acá algunos y nada, nos dejan su nombre y entran a la función del 7 o del 8. Entonces lo escucharon bien, gente. Tenemos pases de cortesía para la obra Huyo, la ciudad que somos. Ya vamos a ver cómo hacemos el sorteo. Generalmente lo hacemos por redes sociales, así que estén atentos de las redes sociales de Barba Azul Radio para que puedan acceder a estos pases y puedan ir, mirar, sentir la obra, ¿no? Más que nada. Y sobre todo para que puedan ir observando todas estas nuevas formas, estas formas de expresión artística que son tremendamente potentes, ¿no? Dentro de ese posicionamiento crítico. Muchísimas gracias, Daniel. Muchísimas gracias, Pablo. Siempre es un placer tenerlos. Esperamos tenerlos nuevamente en el programa, seguir conversando y seguir generando, ¿no? Toda estas ideas que se trasladan y transitan por diferentes derroteros, y a veces parece que nos vamos, pero volvemos a través del tema. Sí, dale, muchísimas gracias por la invitación. Te agradezco por abrirnos del campo un montón. Gracias, de verdad nos apoyas full en todo lo que estás haciendo. Muchas gracias a toda la gente que nos escuchó a través de 940. No se olviden que pueden escucharnos todas las semanas, los martes de 6 a 7 de la noche. Mañana no se pierdan El Galpón de los Cantos y Vientos junto a Marcelo y Beto, que andan haciendo un montón de cosas interesantes y también andan proponiendo un montón de cosas. Gracias a todos los que nos escucharon. Nos vemos, sentimos, oímos la próxima semana. Un abrazo a todos. Esto fue Ruido de Fondo. Hasta la próxima semana. Chao. Tenemos una cita el día lunes para compartir con ustedes el ruido de fondo en medio de una ciudad caótica. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, a través de la Cinemateca Nacional, te invitan al quinto Festival Latinoamericano de Cine de Quito, antes conocido como la Casa Cinefest. Del 5 al 10 de junio. Disfruta del mejor cine latinoamericano.